también. Sí, nosotros, yo vengo en representación de ATE, como delegado de la Asamblea de Agricultura Familiar, y en realidad nosotros trabajamos con ATERRE. Hemos sido una de las instituciones que hemos ido acompañando el proceso de recuperación, fundamentalmente a través de proyectos, de subsidios, institucionalmente, pero también de como acompañamiento técnico, en el cual siempre hemos visto realmente un trabajo muy arduo de las trabajadoras y los trabajadores de la tierra. Un paréntesis ahí, estuvieron acompañando técnicamente. Uno de los argumentos del fallo, justamente que da la jueza, es que en la tierra no se trabaja bien de lo técnico, ¿no? Al contrario, podríamos decir como trabajador y trabajadora que hemos acompañado que es un nivel técnico de excelencia. Por eso tienen comercialmente la situación que hoy día tienen, que están vendiendo producción. Si esa situación técnica no fuera así, no tendrían los clientes que han recuperado y no tendrían la dimensión de ventas que han logrado en estos últimos años. Cuando nosotros la conocimos a la Terre, no funcionaba directamente, no hacían disecado. No estaban haciendo disecado porque, bueno, no estaba la... Primero, pagar los hornos, el gas de los hornos, la luz. Los equipos los saben manejar de una manera... y tienen equipos nuevos, además, por subsidios que ha recibido del Estado Nacional. Y hoy venden una cantidad casi, diría que casi al mismo nivel que cuando quebró, a una empresa que era Latinoamérica, digamos, a nivel latinoamericano, la segunda de mayor importancia en disecado en Latinoamérica. Ese nivel es el que hoy día tiene la Terre y por eso tiene los clientes que tiene en el momento. Entonces, de verdad que cuando uno lee los planteos, los fundamentos de la jueza, a nivel técnico, realmente, primero que no ha ido nunca. Habrá que ver qué peritos fueron a la fábrica, y sobre todo peritos de industria y peritos de agricultura, ingenieros agrónomos y también de la parte de industria. Pero la prueba es las ventas que hoy día tiene la Terre. Entonces, de verdad que... hablar de ese argumento, la Terre no estaría como está sin la capacidad técnica de sus trabajadores y sus trabajadores. En ese sentido, y en el fallo de la jueza, en uno de los puntos también habla de que son personas peligrosas para el resto de la sociedad. Y pensaba, Silvia, invitarte también con esa pregunta, bueno, ¿cómo se puede decir que alguien es peligroso, no? Desde la visión de la cultura viva comunitaria. Sí. Bueno, sí, esto del famoso aportación de cara sería aportación de deseos. Justamente lo que trabajamos desde cultura viva comunitaria es esto de los territorios para el buen vivir. Y en esto, en la práctica de lo comunitario, de base, de abajo hacia arriba, esto es una clara manifestación de un trabajo de amorosidad desde lo colectivo. Porque no es solo la supervivencia de un grupo de familias que defienden, es mucho más profundo. Es una práctica de resistencia pacífica en el hacer mismo, lo que decía Gustavo, cómo es posible que, o sea, el tema de la confianza, ¿no? Cómo es posible que no se pueda creer en grupos de familias que sostienen y resisten y que esa arbitrariedad provoque este odio y esto que dicen... lo que vos decís, ¿no? Que son seres peligrosos. ¿Qué son seres peligrosos? Por trabajar. Ahí yo vine a acompañar en representación de Cultura Viva y veía las madres, hoy hace mucho frío, y estaban las madres con sus cochecitos, sus niños bien abrigados, ellas enteras paradas acá defendiendo el espacio, y digo, ¿cómo es posible que la gente no lo vea? ¿Cómo es posible... que perdamos la sensibilidad de esta supervivencia? Estamos viendo que la gente está pasando mucha hambre y gente que le apuesta a la supervivencia se las elimina, se las anula en pos de intereses individuales, ¿no? Esto es un gran aprendizaje de resistencia. Yo también escuchaba un poco la radio más temprano de la experiencia del Hotel Bauen también, de cómo ellos han ido transitando... y él acompañando también a la Terre. O sea, me parece que cultura viva es en el hacer mismo, aprendemos de ellos y ellos de nosotros, y para nosotros es justamente estar de pie fuerza y al resto no, es cerrarse en sí mismo. Me parece que lo que hace ATR y lo que hacemos desde Cultura Viva Comunitaria es compartir nuestra experiencia, de dónde venimos nosotros, las organizaciones culturales diversas que integran Cultura Viva Comunitaria, pueblos originarios, grupos de hip hop, muralismo, redes, teatros comunitarios, aprender también de otras organizaciones, de campesinos, de cooperativas laborales que también integran este movimiento, y que en esta articulación hay un crecimiento y hay una fortaleza. Es decir, no están solos, aunque no estemos tal vez físicamente acá, pero es decir, somos varios que estamos mirándolos, escuchándolos, aprendiendo, y ellos también de nosotros. En esto de no cerrarse, preguntarte también, Gustavo, ¿no? La realidad de agricultura familiar, una realidad para los trabajadores y trabajadoras que componen, sumamente compleja, ¿no? ¿Cómo la relacionás también con lo que viene pasando en la tierra y con los distintos sectores? La relación directa es la no, si se puede decir, la no mirar al sector, en primer lugar, como un sector integral. Es decir, no es un sector económico, y por lo tanto hay que analizar su rentabilidad, si es viable económicamente, que es la lógica más o menos como hoy se conducen las políticas públicas para el sector, ignorando generaciones y generaciones de familias que han transmitido su conocimiento principalmente desde la práctica, y eso es cultura, la práctica es cultura, y conocimientos milenarios, porque también son parte de los pueblos originarios. Entonces, todo lo que es la tierra es también parte de ese proceso, ¿no? Que es el agregado de valor desde la tecnificación. Pero en esa situación, que puede ser analizada desde lo más moderno, si se puede decir, el agregar desde la tecnología, no se escapan al contacto que tienen con las familias constantemente, la TR, para la producción, para comprar la producción que después hacen el disecado. Y en ese proceso también el valor que le dan a todo el proceso desde la semilla. La gente de la TR sabe de lo que es la semilla nativa y criolla, sabe la importancia que tiene, de alguna manera, el manejo, la relación de la producción agropecuaria de otra manera, que es agroecológica. Tienen muchos contactos con organizaciones, no solamente acá en Mendoza, sino de la Argentina, con experiencias de agroecología. Eso es la agricultura familiar. Esa es la propuesta de agricultura familiar. Una propuesta, bueno, las luchas, como estaremos escuchando en la calle, claro, también se cruzan. Y por algo será, ¿no? Porque bueno, estamos exigiendo dignidad. Y como decís vos, a nosotros como trabajadores y trabajadoras nos están exigiendo tener otra mirada. ¿Da plata o no da plata la familia agricultora? Obviamente, si no da plata, es inviable. Pasa a otro sector, al sector de la pobreza rural. Y por tanto, si pasa al sector de la pobreza rural, solamente políticas de atención, políticas de contención social, y no políticas que promuevan y potencien lo que ya vienen haciendo. Nosotros decimos, la agricultura familiar, como los sectores populares de los barrios, sobreviven a todas las crisis. De la manera que sea, sobreviven. El tema está, ¿qué hacemos como Estado, como políticas públicas? ¿Vamos a dejar que sea sobrevivencia solamente? ¿O vamos a, nosotros como trabajadores y trabajadoras, estamos convencidos que el Estado tiene que estar para potenciar? Sobre todo, como decimos, la tierra es un gran ejemplo de recuperación desde el conocimiento y desde los saberes y de la práctica misma de los propios trabajadores y trabajadoras, como lo hacen los agricultores familiares, lo mismo hacen en su finca los agricultores familiares, y apostando a la solidaridad y a lo colectivo. La tierra es una apuesta de un modelo de desarrollo que va más allá de lo económico, de lo colectivo. Entonces, nos parece que lo que le pasa a la tierra nos pasó como política pública en la agricultura familiar, el desmantelamiento. Lo que vienen a desmantelar modelos que pueden dar otros ejemplos. Y nosotros, tanto como trabajadores, pero también acompañando a la tierra, estamos convencidos que esto se tiene que sostener, porque también a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos darles propuestas de otro mundo, ¿no? Puro. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a usted. Muchas gracias. La voz colectiva. Muy amable. De los silenciados. Ahí estamos, Cultura de Vida Comunitaria, Agricultura Familiar. En este momento debemos decir que se ha cortado la calle de Patricia Mendocina. Hay una manifestación de los trabajadores de los juegos de azar, de juegos de casino también, están, como habíamos dicho, los trabajadores y trabajadoras de la bancaria. Está con nosotros Sergio Jiménez, su secretario general. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal, compañero? Qué gusto hablar con ustedes y qué gusto estar en la calle luchando. Digo, me parece que es el lugar donde nos está encontrando a muchos argentinos para tratar de dar vuelta a la página de este gobierno nefasto que ha hecho retroceder en mucho derecho a los trabajadores y ha precarizado mucho más a algunos argentinos. Así que es un gusto estar con ustedes. Impresionante lo que sea la unidad de los trabajadores expresada de esta manera en la calle, ¿no? Como vos decías, Sergio. Están los trabajadores, ustedes están de la bancaria, los trabajadores de la Terre, organizaciones sociales, o decir, en particular, los trabajadores de la bancaria, ¿qué hacen hoy día llevando este reclamo ahí a la legislatura? Mira, nosotros estamos, no es casual que estemos en la puerta del Banco Santander. El Banco Santander es un banco que hoy está intentando un plan de despido a través de la figura del retiro voluntario y completando el combo de esta gestión. Hay un detalle en el Banco Santander que es pintoresco. El Banco Santander, aquellos trabajadores que le hacían de fiscal, te cambiemos, le compensaba el día de trabajo. ¿No? Fíjate. Fijámoslo ese dato. Fueron fiscales en las últimas elecciones del Frente Cambiemos. Y tal cual como lo está. Uno no se horroriza. Porque las instituciones creo que tienen que jugar políticamente, tienen que definir sus posiciones, y a veces cuando vos lo escuchás en algún programa de televisión, que parece que son los más imparciales y que nunca juegan con nada, este es un dato objetivo, un dato de la realidad, le compensaban el día a aquellos que oficiaban de fiscales para el Frente Cambiemos, ¿no? Esto ocurrió. Entonces, este banco hoy está obstaculizando la paritaria bancaria. Tenemos un preacuerdo con otras cámaras que integran el sector empresario y es justamente este banco que ha hecho fortuna especulando en convivencia con el Estado Nacional, con algunos funcionarios que provienen de este banco de la Secretaría de Hacienda, que hoy le está negando a todos los bancarios del país el acuerdo salarial del año 2019. Es decir, lo decía, pertenece a ustedes como trabajadores a un sector bancario de los bancos, que han magnificado sus ganancias, han sido, es decir, siderales sus ganancias. No así, ceden con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Eso está desde el ideológico muy fuerte, ¿no? ¿Y cómo no enlazar esto de lo ideológico? Digo, que tenemos una empresa recuperada que necesitaría un crédito productivo. Y estos bancos especulan financieramente, se llevan fortuna y las giran al exterior y no generan el círculo virtuoso que tiene que generar el sistema financiero. El sistema financiero tiene que estar al servicio de la producción, el trabajo, el crecimiento y el desarrollo de las economías regionales, y no como ocurre hoy día, que paga a razón de 2.000 millones de pesos por día de tasa del LELIC. 2.000 millones de pesos por día. ¿Vos te imaginás lo que significaría para un esquema productivo inyectar esa plata por día? Yo, evidentemente, acá se está definiendo no una elección, sino que se está definiendo, a nuestro entender, dos modelos de país. Uno que es inclusivo, que incluye a todos los argentinos y argentinas, que incluye a los jóvenes, a los viejos, a nuestros queridos viejos, a los trabajadores, y otro país para muy chiquitos, más cercano a la Argentina del primer centenario que a la Argentina que vimos en el segundo centenario de la paz. Sergio, como representante de trabajadores, en el caso de la bancaria, ¿cómo ve el sector general? ¿Cómo está la representación? ¿Cómo están las fuerzas de los trabajadores, de las centrales sindicales para seguir enfrentando este modelo? Mira, nosotros pertenecemos a un espacio que originalmente era la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, un espacio que planteó las diferencias dentro del seno de la CGT. No ocupamos cargo, pero sí seguimos estando dentro de ella. un espacio que se amplió con alguna pata del moyanismo y algunos sindicatos que abandonaron esta conducción tripartita, coincidiendo con la salida de Smith. Creando lo que es la actual o el Frente Sindical por el Modelo Nacional. Nosotros hemos sido opositor a este gobierno desde el 11 de diciembre del 2015 y eso nos ha costado muchos sinsabores, muchas situaciones no deseadas, aprietes en lo económico, que nos sacaban fondos para nuestra obra social. No nos han podido carpetear a nuestro secretario general porque es uno de los dirigentes sindicales más probos que hoy tiene el movimiento, y si no, pierdo la objetividad al decirlo, pero seguramente el mejor dirigente sindical de la Argentina. Y el compromiso este, esperemos que la CGT se ponga al frente, sobre todo al frente, y haga escuchar la voz de los que no tienen voz. Nosotros pertenecemos a un sindicato que tiene la posibilidad de hacerse visualizar su reclamo, de plantear una lucha gremial, y la podemos sostener. Hay sindicatos que por su tamaño no lo pueden hacer, y para eso tiene que estar el movimiento obrero organizado, y el movimiento obrero organizado es a través de sus centrales de trabajadores. O sea, como sí ha podido las dos CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical, yo debería también ponerse al frente de esto la organización que está formalmente constituida para ello, que es la CGT. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Gaby, ahí estábamos con Sergio Jiménez. Lo escuchábamos a Sergio aquí pasando por la mesa de la mosquitera, y te cuento, Darío, y le contamos a la audiencia que en este momento acaba de salir algunos legisladores, entre los Lautaro Jiménez, Daniel Sauretti, lo que estaba pasando allí en la legislatura, así que en un ratito nada más seguramente vamos a tener la palabra a ver de qué se propuso. Estamos